Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Continúa el quite de colaboración en la Dirección de Espacios Verdes. Nuestro cronista de exteriores dialogó con el director Marcelo Fonso, el apuntado por los trabajadores por los casos de maltrato laboral. Fonso dijo que el conflicto se usa para tapar la rotura de herramientas y que el gremio miente. El conflicto es un poco inventado para tratar de tapar la verdadera razón. La razón es que se vienen rompiendo herramientas, nosotros tenemos que ser los custodios de esas herramientas. Lo único que se habló en ese momento es que, bueno, habrá que hacer el informe correspondiente. El balde es una de las herramientas que corresponde a la grúa. Yo lo que puedo decir que el gremio en cierta manera está faltando a la verdad, porque la persona que se descompensó mucho más tarde, no se subió nunca al balde, no es su trabajo habitual subirse al balde, sí es manejar el camión, pero no subirse al balde, como dice el gremio. Lo que sí que, bueno, sí tiene una responsabilidad sobre la herramienta, porque la rotura de semejante herramienta no es normal. Pidieron la detención de Héctor Patilla Kruger, el ex entrenador del club McAllister está acusado de abuso sexual y corrupción de menores. Julieta, la madre denunciante, dijo en Periodismo Turno Mañana que le causó repugnancia la actitud de Patricio McAllister, presidente del club, al intentar evitar que la denuncia llegara a los medios. Él reconoció que cuando lo tuvo este hombre anteriormente en su club, había pasado lo mismo, que lo había tenido que echar, así que eso, repugnancia hasta el día de hoy, que no sale a dar la cara, ni a hablar, ni a reconocer, es esto lo que me produce. Repugnancia, gran parte de la culpa de lo que le pasó a los chicos fue de él que volvió a tomar a este hombre para tenerlo con los chicos. La causa estuvo bastante tranquila cuando estaba el fiscal del Cerro a cargo. Ahora, a mediados de febrero, se hizo cargo de la causa otra fiscal, que es la que está moviendo. Así que no quiero pensar en eso. No quiero pensar que la justicia es cómplice de esto también. La verdad que no quiero pensarlo, ojalá que no pase. Se realizaron ayer las exposiciones en el marco del debate por la despenalización del aborto. Entre quienes expusieron estuvieron Paola Vergallo, de CONICET, Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, y María Alanís, católica por el derecho a decidir. ¿Qué es lo que está en juego en el debate que inician hoy? Que es un debate histórico que, como decía, tiene la responsabilidad de saldar la deuda de tantos años de democracia sin poder considerar este tema seriamente en el Congreso. Básicamente lo que enfrentamos hoy es una pregunta acotada. En la Argentina el aborto es legal en un conjunto de circunstancias. La pregunta que enfrentan es si vamos a seguir utilizando el derecho penal para restringir los derechos de las mujeres a su libertad, a su autonomía y a sus decisiones reproductivas. Yo les pido a mis colegas constitucionalistas que, más allá de las diferencias que tenemos en el campo de la filosofía moral sobre el valor de la vida, no hagan posverdad convencional y digan que los tratados sobre derechos humanos y los órganos que lo aplican y los interpretan prohíben a los estados despenalizar el aborto, porque eso no es real. Eso es construir posverdad convencional dogmática que no se condice ni con la normativa ni se condice con las interpretaciones que han hecho estos órganos. Nosotras hemos recorrido en estos 13 años que vamos a cumplir un largo camino en todo el país construyendo alianzas y sabemos que hay consenso en nuestra sociedad. También tenemos acceso a las encuestas que demuestran lo mismo. Una mayoría de las personas están a favor de la despenalización y legalización del aborto. También se escucharon voces contrarias a la posibilidad de despenalizar el aborto en nuestro país. Entre ellos se encuentran la diputada del Frente Renovador, Carla Pitiot, Cornelia Smith, del PRO, y Luis Pietro, de la USR. Mi posición es contraria no solo a la despenalización, me parece que hay una confusión respecto de despenalización y legalización. Despenalizar es directamente quitarle el contenido disvalioso a un acto, y el acto del que estamos debatiendo tan banalmente es la interrupción de una vida. Primero, va a ser un debate importante, con mucho respeto. Yo siempre digo, espero que no sea un Boca River, porque no lo es, porque se trata de la vida, tanto de la vida de las mujeres que mueren por abortos hechos, como también la de la vida del bebé que es el que no tiene culpa y el que estamos matando con un aborto. Yo considero que es necesario mantener las causales de punibilidad que actualmente se establecen, también mantener las causales de no punibilidad, esto es cuando existe riesgo de vida para la mujer o cuando existen supuestos de violación, el aborto es no punible en la República Argentina. ¿Y esto por qué? Porque justamente si existe concepción desde el embarazo y si desde la concepción hay persona humana, esa persona humana es merecedora de tutela y por lo tanto es merecedora de toda la protección por parte del Estado. La justicia ordenó intervención del PJ a nivel nacional, pero las autoridades del partido resistieron la medida. Luis Barrio Nuevo, el designado interventor, y José Luis Gioja, presidente del PJ, hablaron con la prensa en la puerta de la sede del partido. El compañero Gioja se ha encerrado en una oficina, no queremos violentar nada, vamos a pedir el desalojo como corresponde, la justicia lo tiene que hacer, para que no crea ningún tipo de incidente. O sea, no venimos acá a enfrentarnos ni a pelearnos con nadie. Ellos están encaprichados, quieren apelar, que apelen mañana, pasado, cuando ellos quieran. Pero en estos momentos, el interventor, de acuerdo a la justicia, soy yo el que asumo la responsabilidad. Vino el compañero José Luis Barrio Nuevo y quería que le entregáramos el partido. Le dijimos que todavía, primero le dijimos que en la resolución judicial habla solamente de Luis Barrio Nuevo, no da documento de identidad, no da nada. En segundo lugar, si es el José Luis Barrio Nuevo que vino, él es afiliado a un partido político provincial en Catamarca. Le dijimos que todavía quedaban instancias judiciales, que es la apelación, y que la apelación la vamos a presentar mañana a las 7:30 de la mañana, porque entendemos que el fundamento de la resolución judicial nada tiene que ver ni con lo jurídico ni con lo político que han intentado poner en nombre de una jueza de la nación. Feriazo de la corriente clasista y combativa en la Plaza San Martín de Santa Rosa. Walter Brandimarte explicó en Radio Kermés los motivos de la actividad. Estamos en un feriazo, que nosotros denominamos feriazo de la economía popular. En realidad una nueva modalidad de protesta que hemos implementado ante el embate del gobierno nacional a decirle a los compañeros de las organizaciones sociales que son vagos, que se quedan en la casa y que no quieren trabajar. De esta forma les demostramos al gobierno de Macri, de Cambiemos y a la sociedad burguesa, que los compañeros sí quieren trabajar, sí quieren progresar y sí quieren tener una vida digna. Algo que se le está impidiendo desde los estratos gubernamentales y, al no cumplir con su totalidad en la ley de emergencia social. Radiokermés.com